Lápiz en mano y un papel frente a la cara. Espero tu llegada, mucha inspiración. Tesoro bien guardado, el verde de tus ojos. Tu imagen es el sonido de tu voz. Los recuerdos se me agolpan y las lágrimas desbordan. En mis ojos se ha apagado el sol. En silencio tú me cuentas que me quedan muchas vueltas, que la vida es larga y saldrá el sol, que saldrá el sol, que saldrá el sol. Con tu vivo recuerdo me ha costado hoy y no quiero despertar la misma pregunta que me hice tiempo atrás. ¿Por qué? No te olvido y no es. Ahora todo es distinto, el mundo es irreal. Y aunque me dices que fue mucho lo vivido, cierro los ojos y no paro de llorar. Desde ese día no he vuelto a tu hogar, aquel lugar que me devuelve a ti. Y si pudiera verte solo una vez más, yeah.